Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Jesús Callejo, muy buenas noches. Muy buenas y pelopúnticas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Hoy hablamos de religión, de la religión más extraña, más rara, más estúpida a veces. Y, sí, muy estúpida y bueno, ya lo comentaremos. Y mira qué religiones excéntricas hay. Algunas sí. lo hemos comentado aquí. Una vez hicimos un monográfico, ni más ni menos que al pastafarismo. Uh-huh. ¿Qué os acordaréis? El pastafarismo o religión. Pero que tiene mucho más de filosofía casi, ¿verdad? Sí, bueno, exactamente. Toda religión tiene su filosofía. Habría que distinguir como tipos de religiones antes de entrar un poco en la que hoy vamos a comentar, que es nubaubianismo, que ya el nombre se las trae, pero dos tipos de religiones excéntricas. Por una parte, pues aquellas que intentan un poco ridiculizar a las propias religiones. Cuando hablamos de religiones, está claro que estamos hablando de una palabra muy genérica, no son religiones en el sentido estricto, pero sí han intentado crear una especie de parodia, de liturgia, como era el caso del pastafarismo, para burlarse de algunos preceptos que normalmente están extendidos. En el caso del pastafarismo, o religión del monstruo del espagueti volador, como así la denominó Bobby Henderson, que fue su creador, era para atacar ni más ni menos que toda esa doctrina del diseño inteligente que intenta ir en contra de la teoría evolucionista de Darwin. Entonces este hombre dijo, yo me creo a farismo, me creo a un monstruo, a mi imagen y semejanza, que es el espagueti volador, y a partir de ahí, unos mandamientos, unos credos y unos dogmas, y en plan cachondo, ¿no? En ese mismo plan cachondo se puede hablar de la religión de los Jedi, de los Jedi, que incluso en Australia... Bueno, habrá mucha gente que diga, Dios mío, ¿cómo puede decir eso? Si eso es magnífico. Sí, no, está claro, y además Yoda tiene una filosofía que está muy emparentada, además, con filosofías orientales. Llegó a gobernar en la Generalitat. Bueno, además eso, su doble, ¿no? El clon. Bueno, en Australia tienen hasta 70.000 personas, 70.000 seguidores de la religión Jedi, o sea que, Otra que estaría dentro de esta línea podría ser la iglesia maradoniana. Está muy bien, sí. Quieres edificar a Maradona, incluso hay unos 10 mandamientos, tú le sigues, uno de ellos es lleva a Diego como segundo nombre y pónselo a sus hijos, o sea, el que no cumpla uno de estos mandamientos, ya no es de la iglesia maradoniana. Ese es la línea. O también la iglesia de los subgenios. Esta iglesia la hemos citado alguna vez cuando hemos hecho monográficos de las profecías estas que no van a ocurrir, porque los subgenios tienen un día clave para ellos, ya digo, dentro de sus parodias, que es el 5 de julio, para ellos es el día X, y todos los 5 de julio de todos los años ellos dicen que va a ocurrir el fin del mundo. Entonces hace una fiesta ahí sensacional, se emborrachan, beben, en fin, hace todo, esperando el 5 de julio, que esa es la fecha que Bob Dobbs, que es el creador de la Iglesia de los Subgenios, estableció en su momento, y además con un lema, diciendo que la eterna salvación o te devolvemos el triple de dinero. O sea que deben estar devolviendo contigo dinero porque nunca llega ese fin de los tiempos. Y si no dicen al año que viene. Y luego hay otro tipo de religiones que intentan ser más serias, por lo menos porque quieren crear una especie de disciplina más rigurosa y se lo creen ellos mismos. Es el caso, pero de los raelianos, alguna vez que hemos hablado, ¿no? Porque ellos tienen estructura de religión, a pesar de que Claude Borilo Rael, que es el fundador, todas sus enseñanzas vienen de sus seres extraterrestres, y ya hemos comentado más de una vez el cachondeo que hay de los raelianos. Pero bueno, intenta ser serios, no intenta reírse aparentemente, aunque luego los seguidores sean unas propias víctimas. Metemos lo peor, ¿eh? Con los precedentes que estás contando. Y el otro sería esta que vamos a comentar esta noche. Nubaubianismo. Nubaubianismo, exactamente. Suena chiste, eso es ridículo y lo es. Pero el que lo creó y los seguidores que todavía tienen se creen a pies juntillas lo que en su momento defendía su fundador, que es Dwight York. Ya había publicado un panfleto en el año 1967, cuando él tenía 22 años, diciendo lo que él quería. Es ni más ni menos que una teología bíblica heterodoxa donde se mezclan las churras con las merinas. ¿Pero así lo titulaba? No. Así lo titulo yo. Porque... Así lo podría haber titulado. Claro, exactamente. Porque hizo un refrito de muchas religiones, de muchas ideologías, todas juntas, mezclada en una termomix, y salió lo que salió. Es decir, una sarta de estupideces que producen aquel que lo lee, algunos risa y en otros casos un toasco. ¿Por qué? Porque dentro de las influencias del nubaubianismo está el Islam, está la Biblia, está la masonería, está la supremacía del negro, porque es una religión racista. mezcla numerología, mezcla nueva era, a los ovnis, a los extraterrestres, a los grises, a los reptilianos, al cine fantástico y al susumcorra. Revolutum absoluto, todo, ¿no? Todo, pero esto que parece que era absurdo, que era nada, algo que no podría durar mucho más allá que un fin de semana o dos, como mucho, pues se dieron cuenta de que no, que realmente había muchas personas, negros, que tenían esa misma ideología de que realmente el blanco era una raza inferior y que el negro era una raza superior, que le siguieron. Y le siguieron hasta el punto de que incluso este personaje, que hoy está en la cárcel, Dwight York, pues la sarta de estupideces que iba soltando las iba improvisando a medida que iba pasando el tiempo. Porque, por una parte, él decía que venían de los ciertos indios norteamericanos, como eran los indios Yamasí. Sin embargo, los indios Yamasí no quieren saber nada de ellos, reniegan de este grupo medio esotérico, medio religioso. Decían que también procedían de los indios Creek. Tampoco los indios Creek quieren saber nada de ellos. Luego empezó a decir que realmente él era un extraterrestre, que había venido ni más ni menos que en una nave, y esa nave encima se llama Nibiru, con lo cual había cogido datos un poco de Cesaria Sitchin, pero claro, Nibiru no es una nave, Nibiru era un planeta. Y si te das cuenta, empieza a hacer cosas muy raras, porque él decía que el planeta Nibiru en realidad es una nave espacial extraterrestre que lanzó la ciudad de Cristal o la Nueva Jerusalén al sistema solar desde Orión. Cuento una serie de barbaridades que decía este hombre. Y según él, durante 40 años iban tomando o van a tomar a los 144.000 elegidos, como no, siempre tiene que ser 144.000, 12.000 cada uno de las 12 tribus de Israel. Y al planeta Nibiru irían todos, porque en principio sería el planeta y la nave, se llamarían de la misma manera, y todos serían en un lapso de tiempo muy concreto que él lo cifró entre el 12 de agosto del 2003 hasta el 12 de agosto del 2043, que ahí es cuando se terminaba todo esto. Como ves, ya nos daba una fecha mucho más alentadora. Bueno, pues cosas de estas mezcladas, por ejemplo, con su hechizo de Leviatán, una de las cosas que más se comentó en su momento, y me preguntaréis, ¿qué es eso del hechizo de Leviatán? Lo preguntaréis, y se lo preguntaban también al fundador, ¿no? Porque ni él mismo lo sabía. Bueno, pues según él, es el mal del nubavianismo. ¿En qué consiste este mal? Bueno, pues para él, Leviatán es un dios asociado a la luna, al sexo y al espíritu, que tienen muchos nombres. Y el hechizo de Leviatán fue echado por el demonio hace miles de años para hipnotizar a los negros y mantenerlos en la ignorancia espiritual y también en la indiferencia racial. Y era el momento ya de eliminar ese hechizo de Leviatán, porque los negros son los que estaban destinados a dominar el mundo. Y estaban destinados a dominar el mundo, pues pasando por lo que tienen que pasar, que es esclavizar al blanco. Entonces decía que ya los blancos ya era el momento que se terminara. O sea, que esto en vez del planeta de los simios era el planeta de los negros. Bueno, las cosas que decían, y solo os cuento unas cosas muy por encima, ¿eh?, para que veáis hasta dónde se puede llegar a ese extremo y que la gente le siguiera, dentro, ya digo, de una idea política mayor, ¿eh? Porque ahora estamos contando un poco lo que pudo ser una religión, que no era una religión, era más bien una secta, peligrosa en algunos sentidos, pero que estaba dentro de una ideología que en aquella época se marcó muchísimo, sobre todo por la tendencia, en fin, el carisma que tenía Malcolm X, la supremacía del negro, la separación racial, lo que promocionaban también los musulmanes negros de Elijah Muhammad, las panteras negras. Es decir, que nos tenemos que dar cuenta de que estamos en una época donde el negro intentó replantearse muchísimas cosas, diciendo que todos los males que ellos tenían, que toda la esclavitud, que todo lo que les había pasado a lo largo de muchas generaciones, no era culpa de los dioses, sino que era ni más ni menos, bueno, de los dioses puñeteros, porque también mezclan a una serie de dioses, pero que era culpa de que los blancos habían servido al mal de este tipo de dioses y de Leviatán. Claro, el foco de alimentación tenía, claro, cierta verdad. Claro, exactamente, por eso tanta repercusión, en fin, tanta gente que les apoyó. Pero cuando tú entrabas un poco en detalle en este tipo de doctrinas, y este hombre decía cosas como que los negros descienden de una especie extraterrestre de piel verde, que son los Anunnakis, porque tenían magnesio en la sangre y clorofila en la piel, pero al entrar en la atmósfera de la Tierra, el magnesio fue reemplazado por el hierro y de ahí fue surgiendo el color negro de su piel. Madre mía. Y que los blancos son el producto de la mezcla, atentos, entre el mandril y el orangután, mientras que los pigmeos son la mezcla del chimpancé y el gibón. Las mujeres blancas, según este personaje, un pájaro de cuidado, dice que las mujeres blancas tuvieron relaciones sexuales con los chacales de las montañas del Cáucaso, mezclándose ambas especies y naciendo así el perro doméstico. De ahí el dicho y el refrán de que el perro es el mejor amigo del hombre. Todas estas cosas están extraídas del manual de seguimiento del nubauvianismo. Claro, este personaje, podría seguir con más estupideces, como decía que ahora piense el resultado de experimentos genéticos realizados con el Homo erectus en Marte, en el planeta Marte. ¿Para qué? Ya, puesto, ya busco, sí, claro, Marte. Puede decir lo que quiera. Claro, o que el tiranosaurio Rex evoluciona de los grises, de los extraterrestres grises, o que el Papa, los reyes de Inglaterra y la élite política de los Illuminatis y el grupo Bilderberg se reúnen una vez al año en un sabbat para adorar al diablo y sacrificar a un negro. Fíjate. O sea, cosas de estas las dijo alguien que tenía un currículum criminal asombroso. Hasta el punto, dentro de ese currículum criminal, que lo que más se le acusó fue de pedófilo, ni más ni menos. Aparte de, bueno, de extorsionador, de que había robado. Ya lo que faltaba. Y eso es lo que hizo que en el 2004 fuera sentenciado por varios cargos de abuso sexual contra menores de hasta 4 años de edad. Y todos ellos, evidentemente, miembros de su secta. Y al final, este personaje, Dwayne York, acabó en la cárcel condenado a 135 años, ahí sigue todavía, y me imagino que lo que le quedará, por todo este tipo de radas. Pero una de las cosas que él declaró en el juicio, para que veáis cómo se le fue la cabeza, él decía que él, como todos los Anunnaki, era miembro de los Anunnaki, tenía derecho a poseer varias esposas de todas las edades, y por lo tanto, que ¿por qué le acusaban de eso? Y que le daba igual que fueran niñas, que fueran mayores, e incluso que se acostaba con blancas, como diciendo, bueno, diciendo ya que se rebajaba hasta esos niveles. Bueno, pues este es el personaje. Como era un Anunnaki, ¿no? Claro, como era un Anunnaki. Pues, en el código penal de los Anunnaki no estaba eso. No, lo tenía todo permitido. Lo que pasa es que todavía no sabe cómo salir de la cárcel. Los poderes no le han llegado a tanto, ¿sabes? No, no han venido a rescatarle. Sí, no. Tendrá algún letrado especializado en legislación Anunnaki, a ver si consigue. A ver si consigue de algo. Momento pero no. No creo, afortunadamente. Pero es cierto que queda todo así un poco en broma, incluso cuando estabas relatando cómo había hecho todas estas cosas. A mí sí. Me ha recordado un poco al personaje del Penumbra, pero claro, no tiene nada que ver, porque este es un delincuente, es un sinvergüenza. Claro, es que este es un delincuente, es que este hombre acabó en la cárcel, es que este hombre tiene una variedad criminal tremenda donde se le ha acusado, pero durante años, de incendios, de fraude a la asistencia social, de extorsión, de resistencia a la autoridad, de falsificación de documentos, de lavado de dinero y, por supuesto, pues de pedofilia. Es decir, que la verdad que estamos hablando de un personaje realmente peligroso. De pederastia. Porque pederastia es el gusto, pederastia es la acción. Cuando se le condena ya es de pederastia, efectivamente. Lo que pasa es que hasta ese momento, si se le había acusado de pedofilia, bueno, pues que se sabía que tenía pues mucho trato pues con jovencillas, ¿no? El hecho es que cuando se empieza a saber más cosas de él, porque por entonces, bueno, pues era una secta de negros y pues ahí quedaba, ¿no? El hecho es que mucha gente empezó a apoyar, a seguirle, a tener una serie de personas, bueno, con una cierta influencia. También es verdad que se empezaron a barajar nombres que no tenían nada que ver con este grupo sectario, pero que querían un poco que les diera como cierto relieve, ¿no? Tuvieron hasta una sede, se llamaba Tamarre, la sede, en el condado de Putnam, en Georgia, en el sureste de Estados Unidos, y era una mezcla, como os podéis imaginar. En esta sede pues había ni más ni menos que 2 pirámides, con obeliscos, con esfinges, con estatuas. Una pirámide dorada era una tienda y la negra era un centro religioso donde se recitaban cantos egipcios sin cesar, porque claro, ya digo que hacía una mezcla, vamos, indecorosa de todo tipo de cosas. Pero llegaron el momento, en su época dorada, cuando, bueno, tenían cierto prestigio y tenían una serie de personas que les bailaban el agua, tenían o emitían sus propios pasaportes, su propia moneda y sus permisos de conducir, como si fuera una especie de estado imaginario con sede en Tamarre, en este cuartel general. Pero nada, esto se vino abajo rápidamente, el lugar fue confiscado al gobierno, se vendió en el año 2005 y fue demolido por el nuevo dueño. O sea, no queda ni rastro de aquello. ¿Y había gente famosilla que estaba relacionada con la secta? Más bien famosilla. Intentaron decir que Jesse Jackson, por ejemplo, que había apoyado a los nubambianos en público, y sin embargo, pues nada, ni Jesse Jackson ni Wesley Snipes también, fue uno de los nombres que se barajaron. Dijeron que de alguna forma le representaba en algunos actos públicos. Bueno, pues rápidamente salió Wesley Snipes y su representante diciendo que nada, que ni se les ocurriera mezclarle con esa banda de zarrapastrosos. O sea, que tengo que decir que sí intentaron buscar personas más o menos conocidas. Pero hubo alguno que otro, porque entre otras cosas, el que funda esta secta sí era un cantante también, de las muchas cosas que hizo en su vida, un poco como el fundador de los raelianos, hizo de todo también antes de dedicarse a crear una religión. Bueno, pues hubo personas dentro del mundo de la música y del hip hop que le apoyaron, y uno de ellos es, ni más ni menos, que todavía está en activo, creo, se llama África Bambaataa. África Bambaataa, sí. Que donó además un fez, un sombrero musulmán, con la leyenda de que ponía, traducido, Nubauiano orgulloso. O sea, que y donó su fez al Museo Smithsonian, pensando que, bueno, estaba donando una reliquia, para que os hagáis una idea, ¿no?, de qué personaje es este. Y bueno, pues de este músico de África Bambaataa sí tenemos un poco de música para que os cuenta qué tipo de música. No es que sea representativa de este grupo religioso, además esta música se titula Pupunani, que es el nombre que le dio, pero sí nos puede dar idea de qué tipo de música podían tocar en los actos públicos, en las ceremonias religiosas, cuando se juntaban todos estos con esa ideología que acabamos de comentar de una forma muy somera. Vamos a escuchar este pupu de África Bambaataa. Suena politono esto, ¿eh? Pero tuvo su éxito. Tuvo su éxito. Lo que pasa es que mucha gente no sabía que este hombre... Claro, la vinculación no la teníamos para nada en mente, ¿no? Claro. Nunca estuvo presente, pero fíjate lo que hemos descubierto hoy. Bueno, pues esa es la idea. Pues este era uno de los seguidores. No sé si lo seguirá siendo, me imagino que no. No creo ya que sea ningún nubauvianismo, pero... Como aquello se pasó de broma, pues al final ni siquiera los que lo seguían en broma, hombre. Nada, claro, ni siquiera en broma. Básicamente creo yo, ¿no? Yo creo que mucha gente ni sabía las barbaridades y las estupideces se decían. No sé. Por mucho que creías en eso, no vas a compartir en absoluto todas las cosas que él hacía. Y supongo que como muchos se retira eso, no se imaginaba que había detrás. Me imagino, me imagino. Por eso, pero bueno, es el único así ejemplo que he encontrado de alguien que todavía... tuvo una cierta repercusión, una cierta resonancia en el mundo de la música y del hip hop, y que, bueno, pues él lo declaró hasta el punto, ya digo, que donó su propio fez, porque muchos de ellos también tenían que ver con ideología musulmana. Uh-huh. Están implicados con lo de las panegras, en fin, con todo este poder negro de aquella época, y dentro del mundo musulmán, incluso también dentro del mundo judío, había pequeños grupúsculos donde intentaba reivindicar esta supremacía negra y la separación racial, diciendo que todo lo malo provenía de los blancos y todo lo bueno provenía de ellos. Se caían en el mismo error que siempre que habían cometido los blancos. Eso es, se querían convertir un poco, pues no llega a ser Ku Klux Klan, pero vamos, si les dan mano y les dan el pie, pues imagínate, pues ya son locos. Una caperuza y son capaces de cualquier cosa. Pues al final... No, iba a decir que no confundir África Bambaataa con King Africa, ¿eh? No, para nada, en absoluto. Pero aún así me quedo con África Bambaataa, porque el otro, puf, aunque fuera un nubandavista de estos, pero no es igual. Oye, con un... fue número uno esto, ¿eh? Absoluto. Y llegó a ser número uno, no sé si llegó a ser todo el mundo, en todo el mundo. No sé, sí, yo sé que sí, que estuvo de moda en su momento, que bueno, es muy pegadiza la canción, pero no sabía que había llegado a número uno este hombre. Sí, fue un exitazo esto. Pues yo creo que a lo mejor lo habrán convertido en himno, ¿no?, de esta religión estrafalaria, extravagante, peligrosa, pero bueno, que como ejemplo yo creo que valía la pena que trajéramos una religión racista que tiene unas características muy llamativas, para que no se repitan cosas de este tipo. Ya sé que este tipo de llamamientos no sirven para nada, pero al final los extremos se tocan. Pues nos despedimos con él. Muchas gracias, Jesús. A todo ritmo. De nada. Saludos, nubauvianos. La rosa de los vientos en Onda Cero.